El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. El día de hoy les tenemos un programa buenísimo, la alimentación para fortalecer tu sistema inmunológico es súper importante ahorita en esta época de cuarentena y bueno, en la que sabemos que está un virus, dice mi hijo, hay un virus allá en la calle. Exactamente, por este virus COVID-19 es que tenemos que estar fuertes, sabemos que la alimentación es nuestra mejor aliada, pues para poder fortalecer estas defensas y prevenir que padezcamos pues de la gripe, de la tos y el sentirnos todos enfermos ahorita en esta época, pues no está padre porque el hecho de estar latente, el hecho de salir a la calle, pues el poder contraer este virus. Por eso debemos prestar especial atención en todo lo que comemos y sobre todo tener una dieta balanceada, equilibrada, que se combina con un estilo de vida saludable, ¿no? Es por eso que siempre los nutriólogos te recomiendan pues el beber mucha agua, el comer, sobre todo como comentábamos, frutas, verduras, las verduras, todo lo verde, ¿no? Y bueno, frutas de temporada, alimentos de temporada que pues conlleven a este fortalecimiento de nuestras defensas. Y así pues podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico pues a defenderse de frente a todos los agentes externos que puedan debilitarlo. También, ¿por qué no? El tomar suplementos alimenticios puede ser muy benéfico para la salud. Bueno, de hecho lo es. Hay algunos productos que te ayudan mucho pues a todo tu sistema inmunológico. Es recomendable pues ya cuando esté uno enfermo pues añadir, además de un antigripal, pues ciertos alimentos. Y es de estos alimentos de los que vamos a platicar más adelantito para que te ayuden a subir este sistema inmunológico. Durante ciertas épocas del año bajamos la guardia y modificamos nuestras rutinas. Cambiamos los horarios, pues tanto de las comidas, de sueño, pues este tipo de conductas ponen a prueba todos nuestros mecanismos de defensas. Entonces, comprometiendo con ello nuestro estado de salud, El medio ambiente supone un continuo desafío, pues, para nuestras defensas, la contaminación, los químicos tóxicos, bacterias, virus, hongos, y pues añade el estrés al sistema inmunológico. Pues muchos son los factores que pueden alterar nuestras defensas. Como comentaba, pues el que ahorita estemos encerrado provoca cierto estrés, provoca ansiedad. Eso también altera todo nuestro sistema inmunológico. Unos, pues, no dependerán de nosotros, puesto que son factores internos, enfermedades autoinmunes, cambios estacionales, edades extremas. Pero existen otros factores externos sobre los cuales, pues sí, podemos actuar. Existen algunos enemigos del sistema inmunológico. Seguro que vas a reconocer por lo menos un par que existen en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una alimentación desequilibrada, el humo del tabaco o la cafeína, la contaminación ambiental, que bueno, gracias a Dios, por lo menos esto ya va sanando. El estrés, el ser sedentario también es otra causa. El exceso de ejercicio físico, ese puede provocar que nuestro organismo y sistema inmunológico se debilite, así facilitando el contagio de infecciones, pues a pesar de las principales vacunas, pues como catarro, gripa, cistitis. Y también, pues obviamente que perduren más. Así que sabemos que la alimentación es un factor muy, muy importante para el sistema inmunológico. Si es inadecuada o insuficiente, se produce una caída de las defensas. Si es equilibrada, pues las mantiene en forma o los fortalece. Ahora bien, ¿cuándo debemos sospechar que nuestras defensas están bajas? Hay muchos síntomas que nos pueden dar pistas. Por ejemplo, el cansancio mayor de lo habitual, ¿no? A veces sí nos sentimos cansados, pero pues sabemos perfectamente cuando ya de plano es agotamiento. Heridas que tardan en cicatrizar también es otro de los factores. Los dolores musculares sin haber practicado ejercicio, así como que si te fuera a dar resfriado. Fragilidad en el cabello, las uñas. Siempre es bueno ayudar a nuestro sistema inmunológico, pero hoy en día es un muy buen momento para ayudarlo más. Hacer frente a los agentes patógenos que lo atacan. Y más ahorita, en este momento en que estamos pasando por esta crisis del virus COVID-19. Existen buenas estrategias para aumentar la inmunidad natural y pues obviamente la encontramos en la alimentación. Y también el ejercicio físico. La alimentación es un factor muy, muy importante para el sistema inmunológico. Existe una relación directa entre ambos, ya que si esta es inadecuada o insuficiente, pues se produce una caída de estas defensas. Así que hay que mantenerla equilibrada, completa, pues para ayudar a mantenerlas en forma, incluso fortalecer ese sistema, esas defensas, ¿no? Que estén fuertes. Hay que seguir buenos consejos alimenticios. Existen muchísimos, muchísimos. Ahorita hay nutriólogos que, pues, no podemos ir a sus consultorios, pero vía internet, pues, te están proporcionando cierta información o consulta también. Entonces, hay que aprovechar que estamos en casita para alimentar a los nuestros, alimentarnos súper bien. Hay que seguir consejos muy sencillos que existen dentro del internet o que existen con estos especialistas. Y bueno, ya para cuando pasemos toda esta cuarentena, estemos cargados de pila, lleguemos a nuestros trabajos fortalecidos, triunfadores por haber pasado esta problemática en el mundo, pues hay que salir ganadores, ¿no? Y pues, ¿qué más? Sino cuidando de todos nosotros, a los niños. Ahorita podemos también aprender, ¿no? Ya cuando ingresen otra vez a clases, pues hacer ciertos lunch muy efectivos para que no sea el clásico de que yogur, que galletitas, ¿no? Así de rápido, un sándwich, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas para que los niños puedan disfrutar y lleven a sus casas. Entonces, todo es todo inicia en el hogar. Todo es parte de un conjunto familiar. Sí, obviamente, los niños ven que estamos también nosotros alimentándonos bien, comiendo sanamente. Ellos van a tomar ese ejemplo. Van a tomar ese ejemplo y lo van a llevar a cabo. Entonces, se va a facilitar más las cosas. Esto, platicaba en otra emisión, pues es momento de aprender, ¿no? No estarnos quejando que hay, por qué está pasando esta situación, por la que sea. Es momento de aprender y el mundo está sanando, nosotros lo tenemos que hacer también. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestra alimentación. Vamos a alegrar el alma con algo de Wisin y Yandel. Hay algo que me gusta de ti. Regresamos. Tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, tu cintura, t En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 2 y 20 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos. Ya cargamos un poquito de pila. Y bueno, yo les agradezco a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a Oscar. De verdad que me escribió que todos los lunes nos escucha. Y pues muchas gracias por estar ahí al pendiente de toda la información que les brindamos, de verdad, con mucho cariño. Estamos hablando de la alimentación para subir nuestras defensas. Hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y bueno, hay que seguir pues ciertos consejos alimentarios sencillos, ¿no? Para cargarnos de energía, afrontar la vuelta al trabajo, en el caso de los niños, la vuelta al colegio. Pues no olvidemos que hay que comer de todo. Una dieta variada con proporción adecuada de todos los nutrientes. Grasas, hidratos de carbono, proteína, vitaminas, minerales. Esto nos puede garantizar un equilibrio interno que a la vez sirve como escudo protector. Es fabuloso sentirse bien con mucha energía. El estar cansados, el estar agotados, como que no está muy padre, ¿no? Muchos se preguntarán, pero Fabiola, ¿las grasas? Sí. Hay dietas ricas en grasas, pero pues grasas monoinsaturadas. ¿Como cuáles? Las que están presentes en el pescado azul, en los frutos secos, en aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de coco o la soya. ¿No? Estas son las grasas que podemos consumir y nos ayudan muchísimo también a fortalecer nuestro sistema inmune. Hay que consumir regularmente productos lácteos fermentados como el yogur, pues también contribuyen a aumentar nuestras defensas. Ahorita todavía tenemos muchísima gente que está vendiendo pues alimentos. De verdad somos muy afortunados porque tenemos productores cerca de miel, productores cerca de jitomate, de tomate, de muchas frutas, de verduras, ¿no? Que estas pues nos ayudan firmemente a fortalecer este sistema inmunológico. Y bueno, está mi querida Mariana Netro, que bueno, ella produce todo lo que es... ahora sí que productos derivados de la leche, como el queso, el yogur, la crema. Y bueno, ellos se encuentran en Poxtla y tienen productos muy, muy ricos al día y muy benéficos para la salud. Ahora vamos con unos nutrientes relacionados con el sistema inmunológico. La vitamina C. Esta reduce la duración y la severidad de las gripes y resfriados. La encontramos en frutas y verduras, hortalizas, como las fresas, el kiwi, cítricos, melón, pimiento, tomate y col. Otra vitamina importante es la vitamina A. Esta contribuye a mantener las barreras naturales contra las infecciones, o sea, las mucosas. Las encontramos en hígado, mantequilla, en la nata. Se antoja una tortita de nata, muy muy rica. También esta vitamina la podemos encontrar en huevos, lácteos y algunas frutas como las cerezas, el melón o el melocotón. Otra supervitamina es la vitamina E. Esta aumenta la respuesta inmunológica. Y bueno, esta la podemos presenciar en aceite de germen de trigo, de soya, en cereales como el pan, el arroz, pasta integral, el aceite de oliva, los vegetales de hoja verde y frutos secos. Se me antojó una ensaladita verde con espinaca, con lechuga, zanahoria, jícama, todo ralladito. Le podemos colocar lo que son algunas semillas, semillas de girasol, ajonjolí, el pan, pan tostadito, o bueno, más bien pan para lo que son las ensaladas, los crotones. Ya se me hizo agua la boca. Puede llevar atún, puede llevar pollo. Y con un aderezo dulce o salado, esta gama de alimentos sabe delicioso. La verdad, todo esto lo podemos encontrar en el mercado muy barato, es muy económico, muy rendidor, porque pues al rallar lo que son las verduras y frutas, pues la verdad sale bastante y es muy rico, rendidor, les encanta a la familia porque pues le pueden poner lo que ellos quieran, ya sea en dulce o salado. Y para estas fechas que está haciendo mucho calor, la verdad es que está deliciosa, porque aparte pues le puedes poner ahorita el mango de temporada en cuadritos y puedes hacer variedad. La verdad es que de ensaladas hay muchísima variedad, y ahorita que hay que aprovechar que todavía no suben mucho en cuestión de jitomate, de lechugas, de espinacas, todo eso está muy económico y, como les comentaba, es muy rendidor. Ahorita para este tiempo de calor se disfruta muchísimo. Y lo mejor público querido es que contiene una ensalada todas las vitaminas que estamos comentando aquí, ¿no? Porque otras vitaminas, como aparte de las que acabo de mencionar, pues tienen especial importancia, como por ejemplo también las del grupo B, que estas te ayudan más a tu sistema nervioso. Y bueno, tanto los alimentos de origen vegetal como animal son ricos en ella, como la carne, las vísceras, el pescado, los mariscos, los huevos, los cereales, las legumbres, frutas y verduras de hoja verde. También de las que mencionamos anteriormente, ¿no? Como la vitamina E, la A, la C. Otro nutriente muy, muy importante es el hierro. Este lo podemos encontrar en el hígado, la carne, pescado y huevos. El zinc y el selenio también es otro nutriente relacionado con el sistema inmunológico. Y este está presente en casi todos los grupos de alimentos. Como podemos ver, la verdad es que lo que pues tenemos que comer de todo, no meter tanta chatarra, y todo lo tenemos aquí en el mercado y muy económico. Entonces, un pescadito a la plancha o unos camarones al mojo de ajo, se dice como que complicado. La verdad es que no tiene nada de complicación, es muy muy fácil, y como comentábamos en la emisión pasada, puede ser muy divertido

Hemos regresado, queridos amigos. Y bueno, estamos hablando de alimentos para subir las defensas, para protegerse de los virus, las bacterias, que producen enfermedades. Y bueno, es indispensable cuidar el sistema inmunológico. Ya hablamos sobre las vitaminas que son importantes y bueno, qué alimentos los contienen. Y el tomar mucha agua también. Hay que consumir entre 10 y 12 vasos de agua al día. Pues este estimula el sistema inmunológico porque pues expulsamos las toxinas del cuerpo. Otra manera es hacer ejercicio de relajación. Mínimo 15 minutos al día. Lo mejor levantarse temprano antes de que se levanten todos, ya que todos nos estamos levantando un poco tarde. Pues podemos aprovechar tener media hora, una hora, el tiempo que ustedes quieran antes de que despierten para nosotras o para cada quien de la familia, ¿no? Sentarnos, hacer ejercicio, respiraciones profundas, que sirva también para relajarnos, quitar todo el estrés que tenemos, hasta cuándo terminará esto, el qué va a pasar, a lo mejor nuestra mente está piense y piense tanta cosa. Entonces, estos ejercicios de relajación, pues ayuda muchísimo a estar tranquilos y fortalecer también nuestro sistema. Un tip de relajación, bueno, coloca tus manos sobre el abdomen e intenta inflar el estómago como quien infla una pelota. Después expira lentamente hasta que salga todo el aire. Se siente bien, también sacas algunas toxinas, sobre todo mentales. Te ayuda a estar más tranquilo. Otra manera también para activar nuestro sistema inmune es activar la circulación. Al momento de bañarte puedes alternar el agua caliente con el agua fría y así estimulamos la formación de glóbulos blancos, ¿no? Puede ser así como que el cambio un poco drástico, pero pues el cuerpo es súper sabio y pues sabe adaptarse, ¿no? Entonces, poco a poco lo podemos ir haciendo, a lo mejor, obvio, no tan fría, no sea tan drástico el cambio, pero pues sí es alternar un poco, a lo mejor tibia, ¿no? Hay que comer mucho limón, mucha vitamina C, muchos cítricos. La vitamina C es clave para evitar resfriados, ¿no? Entonces, el rocío de limón ayuda a mantener las propiedades de los alimentos y evita su oxidación, lo que facilita la digestión. Entonces, hay que estar tomando a lo mejor en ayunas agua tibia con medio limón. Te ayuda a fortalecer este sistema. Como lo hemos comentado, pues hay que estar activos. No se necesita ir al gimnasio para ejercitarse. Ahorita, pues muchos entrenadores están vía online realizando rutinas para todos nosotros, pues lo importante es evitar el sedentarismo, ¿no? Evitar el subir de peso, que bueno, estando en casa también es inevitable. Por eso es que les damos todos estos tips, tanto de comida saludable, porque pues ahorita es necesario para aumentar nuestras defensas y hacer esa capa protectora para todos los virus que este y el que vengan y todos, ¿no? Entonces, hay que aprovechar cualquier momento para caminar, si tienes escaleras, subir y bajar escaleras, puedes montar en bicicleta si es que tienes espacio, a trotar. Con todo esto, estimulamos la generación de adrenalina y, por supuesto, aumentamos nuestras defensas. Aquí algo muy importante también, pues para los chicos, sobre todo adolescentes, ¿no? Que, bueno, estamos en vacaciones ahorita, el lunes ya ingresamos la mayoría con trabajos vía internet Y bueno, ya empiezan las actividades pues para los chicos, ¿no? Ahorita los chicos pues no han dormido como muy bien porque a veces se centran mucho en el celular o en la televisión. Entonces, el dormir bien, el aprovechar la luz natural es clave para no interrumpir los procesos fisiológicos que se dan durante la noche, ¿no? El dormir bien durante la noche, recuperamos la energía y pues con esto aumentamos inmediatamente las defensas. Es por eso que hay que tener ciertos horarios para cada cosa, para tus alimentos, para tus frutas, entre comidas, tus snacks, para tomar agua, ¿no? A ver, ahorita recomiendan que estar tomando agua cada 20 minutos. Y bueno, sobre todo para el dormir. El dormir bien a tus horas, 8 horas como mínimo durante la noche, que es lo efectivo, lo esencial. Pero bueno, pues vamos a las recetas. Y el día de hoy tenemos un jugo para subir las defensas y un batido muy rico que a todos lo vamos a disfrutar demasiado porque el jugo es muy fresco, de betabel con zanahoria. Y bueno, tome nota, los ingredientes son los siguientes. 2 rebanadas de betabel crudo, media zanahoria cruda, una naranja con bagazo, una cucharadita de jengibre en polvo y medio vaso de agua. Esto obviamente es para una persona. Ya ahí se va adicionando de acorde a los vasos que desees integrar. El modo de preparación es el siguiente. Licuar todos los ingredientes en la licuadora y tomar a continuación. Súper facilísimo. Preferible sin adicionarle azúcar. Por favor. Sí, la zanahoria es dulce, el betabel es dulce. Y bueno, la naranja también. El jengibre pues le puede nivelar ese nivel de azúcar de todas las frutas y verduras. Pero es muy rico y muy benéfico para la salud. El segundo es un batido de banana con nueces. Este pues lo podemos para el desayuno comer, ¿no? O también entre comidas se puede tomar. Los ingredientes son los siguientes: una banana congelada, una rebanada de papaya, una cucharadita de cacao en polvo, un yogur natural sin azúcar, ¿ves? Y media cucharadita de miel. Licuamos todos los ingredientes en la licuadora y lo tomamos a continuación. Podemos espolvorearle canela en polvo y ponerle otros trocitos de nuez arriba. Deliciosa combinación. Muy rico para los pequeños, porque pues este batido es un poquito más dulce por la miel también que se le coloca. Y bueno, pues vamos con algo de Bomba Estéreo, To My Love. Regresamos. Thank you.